en lo bate de María. Alto sucedió señores, estaba llorando, lamentando su dolor, que llorare, dime que te duele, porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele, porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele. Eso es. En los gatos de María, de su truco ya me lo sé, de su truco ya lo pasé, No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé, de su truco ya me lo sé. Más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro. Para vos, para vos, para vos, para vos, mi estado, estado, estado, estado. Argentina, no te la pipe, no te la perdón, de que te mando un toque alta, para que la hice, para mujeres con la palabra y atrice, contate, grite, grate, que de que si vivencia, para bandidaje, cuando voy calle, ahí te va mi tope, pega, pa' salvaje, te tengo un feeling, que te invierte en un par de narigos, la música fue chile, se escucha de sangre, la orilla del río y si, me tengo aparte, también una de mi dando que está pa' creme, pa' creme, pa' creme, pa' creme, pa' creme, pa' creme, pa' creme, pa' creme, pa' creme, pa' creme, pa' creme.